buenas, ¿cómo va? ¿Todo hola. Bien? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Bueno, acá volvimos para otra vez nuestra columna de mitos y verdades, desde la escuela al cuenco. Hoy estamos Blanca, Lola. Bueno, Blanca. Y bueno, Milla. Bueno, ¿con qué tema venimos hoy? Hoy tenemos el mito de, bueno, tenemos uno, dos que nos gustaría tocar un poco. Por ejemplo, tenemos el que se dice mucho que la Escuela del Cuenco es un colegio para hippies. Y por otro lado tenemos que también se dice que es un colegio para chetos, ¿no? Que solo puedes estar ahí si tenés mucha plata, pues si no, no puedes pagar y bueno. Cosa que es bastante contradictorio, creo yo. O sea, como que es un mito. Sí. O sea, la idea de cheto y de hippie yo creo que son completamente opuestas. A ver, el punto es por qué, ¿no? Bueno, se dice que es un colegio para chetos, por ahí por esto que dice Lola, que la cuota es muy alta. Eso es una realidad, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero tiene un porqué, no es, bueno, porque se nos canta. Totalmente. Acá se mete un poco el tema de que, bueno, la justificación es que nuestro colegio es un colegio autogestivo, justamente, no tiene un sustento del gobierno. Entonces, esto depende completamente de la cuota de cada familia, ¿no? Por eso es tan elevada la cuota. Claro, aparte no es un colegio que tenga tantos alumnos, o sea, en comparación con otras escuelas somos una escuela bastante pequeña. Entonces totalmente. El hecho de que, no sé, varias familias paguen 200 y pico ni siquiera alcanza para pagarle el sueldo completo a un profesor. Exactamente, sí, sí. Que es terrible, o sea. Claro, bueno. Por eso se llevan a cabo diferentes formas, porque de hecho hay padres y madres que no pueden pagar la cuota y que también está bien. Entonces el colegio siempre propone algunas alternativas. Al ser un colegio autogestivo, las familias siempre colaboran y siempre hay tareas, ¿no?, por hacer. Entonces, si alguna familia no puede pagar, no llega a pagar la cuota, lo compensa haciendo cosas que se necesitan en el colegio. Por ejemplo, no sé, estando como secretaria, por ejemplo. Sí, puede ser así, o también pueden tener un proyecto, un proyecto, ¿cómo se dice? Sí, autogestivo. Autogestivo, sí. Que se poneles, los chicos de tercer grado, ponele, tienen que llegar a tanta cantidad de plata y entre los padres, o sea, y entre los padres que abonan, se llega a esta cantidad, ¿no? Que no es la misma. Entonces, bueno, faltan, qué sé yo, 200 lucas, bueno, ¿qué hacemos? No sé, nos ponemos a vender empanadas o lo que sea. Totalmente. Para llegar a la cuota, ¿no? Y que los profesores puedan tener el pago que se necesita, o sea, que se merecen, y tampoco ajustarles el cuello a los padres, ¿no? Sí. También, bueno, por este lado de que el colegio es un colegio autogestivo, hay actividades, por ejemplo, a principio de año, que son las mingas, que se reúnen a las familias para, no sé, por ejemplo, si hay que pintar un aula, si hay que preparar pizarrones, esas cosas, o para organizar incluso lo que va a ser el salón donde vamos a estar los alumnos. También se llaman a las familias, si hay que hacer alguna limpieza de algo del patio, si hay que cortar el pasto. Es como que nos encargamos entre todos, digamos. Claro, como que todos ayudamos con eso, con la escuela. Incluso los alumnos mismos participamos muchas veces. Sí, yo tengo recuerdos desde chiquita de ir a pintar el aula, porque aparte cada aula, tipo, depende el grado que estés o el año, tiene un color diferente. Claro. Entonces, como nosotros, más que nada, nuestro curso siempre fue como el que iba inaugurando las aulas, siempre era, bueno, vamos a pintar. Sí, sí. De otro color. Claro, total. Después también nos hemos mudado una o dos veces de edificios, o sea, del colegio, ¿no? De edificio. Y también es eso, es la mudanza, es las familias están ahí laburando, digamos, llevando, trasladando, acomodando, organizando. Sí, la verdad es un trabajo súper arduo que hacen las familias y los profesores también, no es que el profesor... Los profesores hacen un montón, la verdad. Es entre todos. Y por ahí, bueno, esto que se dice que es una escuela más de hippies es por ahí porque, bueno, hay como una ideología, ¿no? Y que por ahí lo que nosotros llamamos, o lo que la sociedad llama hippie, tiene una mente por ahí un poco más abierta, que es lo que trae la escuela. No sé, puede ser. Creo que lo hablamos un poco la otra vez también, pero bueno, las formas de trato son súper diferentes. Es esto, es como mucho más escucha al alumno como persona, en vez de nada de esto, de tener que estar inculcando la información. Y yo creo que también lo de hippies viene un poco, a ver, hay un tipo de estilo estético que se nota que también se les, nada, se lo puede relacionar llamar con los hippies, claro, pero sí, no es así. Pero no es porque sea una escuela hippie, no es así. Sí, de hecho, ningún alumno tiene pinta hippie. Todo, no, para nada. Nadie tiene ese estilo. No, no. ¿Qué otra cosa? Bueno. Claro, por ejemplo, en nuestro aula nosotros tenemos algo que le llamamos la mesita de estación. En primaria es súper respetado, más que todo ahora en secundaria capaz se olvida un poco. Pero es una mesita chiquitita, tipo mesa de luz, que se ponen, por ejemplo, decorativos de según la estación del año. Algún cuadro, y se prenden velitas para decir un lema de bienvenida a la mañana, después se apaga esa velita. Después se hacen, no sé, según el día de la semana. En primaria yo me acuerdo que teníamos unos peluchitos que eran como unos duendes, y según el color, si era lunes era violeta, si era, bueno, no me acuerdo exactamente los colores, pero algo así. Entonces yo creo que también tiene, ¿no?, por el lado estético, también te lo dicen, sí, como hippie, pero la estética es como más de tirando para ese lado, pero sí, además se hacen fiestas. Por ejemplo, tenemos la fiesta de la primavera o la de los farolitos, que a mí personalmente es una festividad que me gusta mucho en el colegio, porque vamos todos con nuestros faroles, hacemos algunas caminatas por senderos, prendemos un fogón, se cantan canciones. Esto es en invierno. Y bueno, nada, yo creo que eso también le da toda esa onda. Otra connotación. Sí. Bueno, nos estamos quedando sin tema. No, bueno, vos tocaste esto de las fiestas, que está bueno charlarlo también. Bueno, o sea, vieron que están las cuatro estaciones del año, ¿no? Y en cada cambio de estación se hacen estas fiestas. Tenemos la de la del otoño. Sí. Que es la que primero hacemos, que llama a el valor o la valentía del niño o la niña, ¿no? Entonces, como desde chiquito ya se va gestando eso. De hecho, bueno, lo llevan a cabo todo con el mito, la historia de Micael, que vence al dragón. Entonces, todas son como pruebas que tenés que pasar por, no sé, un pasadizo y robarle tal cosa al dragón. Sí, son como desafíos también. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez había naranjas que colgaban de los árboles y había que ir pasando y superar eso, ¿no? Alcanzar y bajar una naranja. Esto se hace ahora mucho más en primaria. Sí, obviamente. A medida que vas madurando son otras cosas, pero lamentablemente los adolescentes nos volvemos más aburridos con el tiempo. Ya no hacemos esas cosas. Después viene, bueno, la fiesta de los farolitos que contaba recién, que, bueno, van familias, madres, padres, los niños, los adolescentes. Se hace una sopa, se sirve esa sopa y comemos todos alrededor del fogón. Están los bomberos, aviso. Sí, súper grande. Hay protección. Claro, nosotros estamos contando esto y después nos dicen, ah, son una secta, claro, con razón. Claro, con razón. Con razón nos dicen esto. No, bueno. Después, ¿qué tenemos? La de la primavera. La fiesta de la primavera. Sí, la de la primavera a mí me encanta porque son tipo, vos vas y ves a los niños, parecen todas haditas porque van con sus coronas llenas de flores. Tipo, se llevan un montón de flores, no sé, rosas, orquídeas, lo que sea. Y se arma un trenzado y van todos los niños así con la corona. Con la corona, la cabeza. Sí, es linda esa también. Sí, sí, se la pasan así también cantando canciones. Esa es más como estética, digamos. Sí. No tiene tanto. De hecho, cuando yo era chiquita era la que más me aburría. Era tipo, sí. No quiero esa. Sí, y también se hacen algunas actividades tipo desafíos, pero no es tanto. Claro. Después me acuerdo que se hacen ensalada de fruta también, ¿no? Ay, es verdad, una merienda en todos en conjunto. Sí. Que también cada familia lleva algo para colaborar y se hace una mesa larga llena de comida y, bueno, bendecimos la comida y después cada uno se sirve un poquito de todo. Sí, es un poco compartir con el otro y, bueno, se mezclan ahí todos los cursos, ¿no? Está bueno, es muy lindo, la verdad. Compartir el momento y también como esto, ser un poco más conscientes de, bueno, de los cambios de la naturaleza. No sé, como... Y el compartir para mí es re lindo eso. Yo, por ejemplo, que vengo de una escuela convencional, no estoy acostumbrada a eso. Entonces yo siempre me asombro con esas fiestas y siempre la paso genial. Tipo, es como, me gusta mucho. Sí, para nosotras por ahí ya es como, bueno, ya es costumbre la fiesta. Claro, de la primavera. Me aburre. Claro, lo tenemos desde jardín, entonces ya estamos acostumbradas. Pero la verdad que es algo... Más que todo cuando lindo. Sos un niño. Ay, yo me acuerdo con la fiesta del otoño. Yo tengo unos recuerdos muy marcados y... y atesorados también, ¿no? Sí. Me gustan mucho porque era como un momento mágico para la mente del niño, todos esos juegos, desafíos. Encima son todos ambientados, por ejemplo, la del otoño. Nada, está todas las habitaciones llenas de hojas en el suelo. Nada, está todo ambientado según la estación en la que estamos. Y bueno, sí, es hermoso. Es un re laburoso también porque, o sea, aulas enteras transformadas en un bosque, tipo, no sé, el armario de Narnia. Era como algo impresionante eso. Vos, por ahí había una actividad que era te tapabas los ojos y tenías que meterte también así en un aula con hojas y que por ahí tenían, no sé, sillas, mesas y que formaban cosas raras. Y como laberintos, sí. Claro, y vos tenías que ir, no sé, y buscar, qué sé yo, me acuerdo una que era como las perlas de la princesa, ah, o una cosa sí, así. Y que era re divertido, estaba muy bueno. Después yo me acuerdo una que habían llenado una pared primero con papel film, después dulce de leche y le habían pegado galletas de chocolate. Tenías que sacar la galleta. Sí, sí, tenías que sacar la galleta y abajo había como una tipo cueva y salía la bruja supuestamente. Entonces tenías que entrar en silencio para no despertar a la bruja y llevarte tu galleta con dulce de leche, riquísimo. Sí. Pero nada, son experiencias la verdad muy bonitas. Y más que todo esto, cuando sos un niño, porque bueno, ahora capaz no... Claro, es diferente. Sí. No te dejas llevar tanto, ¿no? Igual también es mucho por el prejuicio, ¿no? De, ay, ¿qué van a decir los demás si voy y me meto y robo una galletita y salgo corriendo? Es una pena que sea tanto por el prejuicio, pero bueno. Nada, por el prejuicio, pero bueno, pasa. Así que... Nada, pero sí, la verdad es una muy linda experiencia. Y bueno, aprovecho también este momento para decir, por si hay alguien escuchando que no escuchó la vez pasada, que ahora la escuela, el secundario ya está oficializado. Sí. Así que... ¡Otra vez! Nada, si alguien, bueno, le interesa o lo que sea, se puede comunicar con la escuela. Sí. Por si le interesa. Así que nada, bueno, me parece que vamos a ir cortando, ¿no? Con nuestro... ¿Ya estamos con el tiempo? Sí, me parece que sí. ¿Vos querés decir algo más? No, yo no, sobre no, nena, este cállate tema, ¿no? No, bueno, basta. Bueno, ahora igual en un ratito seguimos con la columna de filosofía. Sí, porque nuestros compañeros tuvieron un problema, no pudieron venir. Así que vamos a estar pasando un ratito de música y después volvemos nosotras de nuevo para seguir molestando un rato más con la filosofía. Así que bueno, vamos a hacerles trabajar la cabeza. Bueno, bueno, nos vemos. Nos vemos. Hey. Bueno, volvimos acá con la columna de filosofía. Bueno, hoy queríamos tratar un poco el tema, que ya lo hemos hablado un poco, pero queríamos profundizar más, del hecho de la obsesión por cómo nos vemos físicamente, ¿no? Queríamos, hay varios aspectos por donde mirarlo. Yo quería arrancar un poco con esta, como, no quiero decirle moda, pero bueno, ahora como que está muy, muy normalizado ir al gimnasio, ¿no? Y como que la vida de una persona se basa en el gimnasio, en entrenar duro, en alimentarse bien, descansar bien, o sea, como que es eso. Y ya es como que está muy metido hasta en chicos, en jóvenes muy, muy chicos, ¿no? Niños de 15 años, varones, diciendo, o sea, creyendo que tienen que estar gigantes cuando todavía su cuerpo está en pleno crecimiento, ¿no? Están desarrollándose, probablemente van a estirarse muchísimo más, van a seguir creciendo. Entonces, nada, me parece que hay como mucho enfoque en tengo que estar gigante, tengo que consumir cierta cantidad de proteína diaria y si no lo hice me siento culpable. Sí, sí, el qué pasa si no lo hago, o no sé, qué van a decir mis compañeros si ay, soy el único que no va al gimnasio, o sea, tengo que ir al gimnasio. Sí. Y a ver, obviamente tiene un punto súper bueno. A ver, no, las tres que estamos acá vamos al gimnasio. Sí. Total. pero por ahí no como una obsesión, sino más como verlo desde un lado... De la salud también, de la ¿no? salud, claro, ¿no? Pero esto de ya meterle a tu cuerpo cosas que no, o sea, digamos como sí. químicos o esto, las proteínas y todo... Cosas que no forman parte de lo natural, ¿no? A ver, las proteínas forman parte de lo natural, pero ya llegamos a un punto que terminamos consumiendo proteínas en polvo a base de soja, todo, y se vuelve esto muy obsesivo y está... Nos enfocamos tanto que después, si no llegué a los 120 gramos de proteína en un día, me siento súper culpable cuando no podemos estar... pensando y estresados todo el día por eso. Total, o mismo cuando faltás al gimnasio, es tipo, no, sí, che. Falté al gimnasio, qué irresponsable. O sea, ya como que te empieza a comer la culpa. El cuerpo va a cambiar, o sea, es como... Sí, también una cosa es, yo creo que va desde dónde vas al gimnasio, ¿no? O sea, si es total, para cuidar tu cuerpo, para verte mejor o para estar saludable, o si es porque la sociedad te dice, hay un montón de gente que no le gusta ir al gimnasio y que vos los ves y realmente están sufriendo y que están ahí porque no quieren o porque su familia les dice. Hay una chica en nuestro gimnasio que es re chiquita y que yo la veo ahí entrenando y es como, wow, es tu decisión, te están obligando a ir. O sea, nada, es como un poco polémico por ahí. A mí me parece que está buenísimo poder encontrar como un equilibrio, ¿no? Entre esto, ¿por qué lo hago? Porque la verdad es una realidad que por el lado de la salud está buenísimo mantenerse en movimiento, nada. Y bueno, estéticamente también tiene, ¿no? sus mejoras, o sea... Ah, sí, sí, obvio. Y mentalmente, a mí, por ejemplo, personalmente me pasó que... Yo no hacía nada, no hacía ningún deporte. Y cuando empecé el gimnasio, no solo me sentía mejor físicamente, sino que salía yo del gimnasio como con más energía, más total, como limpia. Mentalmente ayuda mucho también. O sea, a mí me hacía sentir como, che, hice algo productivo, estoy haciendo algo saludable. Sí. Es un buen hábito. Pero esto, está buenísimo saber regularlo y no irse al otro extremo de estar completamente enfocada en eso, porque... Nada, te volvés loca. Sí, de no padecerlo, ¿no? Y yo creo que eso se puede aplicar a todo en la vida, ¿no? Como sí, todo. Cualquier, ya sea una moda o ya sea porque lo querés hacer, porque hay muchas cosas que se vuelven moda y que en este caso, o sea, y que en algunos casos está buenísimo y lo haces porque te gusta y está bien, y otras que lo haces simplemente porque es moda. Y para encajar, sí. Y para encajar, sí, total. Y para no ser juzgado, como... Sí. Esto, porque están también todos los estereotipos Dios, sí. físicos. Vos podés. Hay millones, ¿no? O sea, sí, la cinturita, los glúteos grandes, las piernas grandes. En el hombre esto, estar gigantes. Y porque si no, como que... Si no, no sos atractivo, si no, no valés, si no... O sea, hay mucho prejuicio atrás. Y sí, mismo también para la mujer, ¿no? Para sí, los dos sexos hay como mucho mucho prejuicio. Sí, sí. Y bueno, esto, pero ya es como que se termina normalizando tanto que un chico de 15 años está planteándose inyectarse anabólicos para crecer. Inyectarse hormonas que ya el cuerpo está generando naturalmente la dosis necesaria, ¿no? Inyectarse más, algo completamente artificial, para llegar a ese físico. Porque, ¿qué ganas con ese físico? Estar gigante, ¿qué ganas? Claro, porque la verdad no es que nosotros salgamos a cazar y necesitamos fuerza extrema. La verdad que no. No, la verdad. Entonces que no. Es puramente físico, estético, digo. Sí, de hecho, en la sociedad, al menos la mayor parte de la gente, la fuerza que gana en el gimnasio no la va a usar en otro lugar que en el gimnasio. O sea, sí, claro, no es que te va a servir para otra cosa. Sí, sí, sí, sí. Es solamente para, no sé, se lo vas a presumir a tu novia y decir, dale, ven y toca. No, claro, pero, claro. Es como, es solo por lo físico, solo sí, por lo total. Estético. Algo que para mí está muy bueno tocar igual es, sí. Si vos vas al gimnasio, tenés que comer bien, sí o sí. O sea, como te lleva es, si entrenas, vas a comer mejor, y si comes mejor, vas a dormir mejor, y tiene como todo un ciclo saludable eso también. Eso está bueno, sí. Total, que hay muchas personas igual que no lo cumplen, ¿no? Mm. Como que siempre. Sí. No sé, Blan, si vos querés hablar un poco de tema alimentación saludable. Sí, yo, por ejemplo, en mi casa siempre se come de manera saludable, pero bueno, eso, con el gimnasio como que lo encaminás más, porque eso, como siempre te tentás de algo dulce, qué sé yo, y como que en el gimnasio te retenés más en eso, porque decís, también eso mismo, como los prejuicios que tiene cada uno, ¿no? Como el decir, che, no voy a comer esto porque estoy en el gimnasio y tengo que hacer esto y tal cosa, y es como, y también un poco te machaca eso, ¿no? Sí. El decir sí. Que eso, como el juzgarse. Claro, justamente es lo que digo, que no está bueno que se vuelva algo extremo, porque después, o sea, seguramente a nosotras acá las tres nos ha pasado, y seguro al 90% de los que estén escuchando también, de comerse un chocolate, de comerse un helado, o sentir que comiste más de lo que debías, y ya sentirte mal, o sea, decir como, sí. Che, no, estoy saliéndome de la dieta, y no que el gimnasio, que tengo que ir a gastar las calorías. O no comí lo suficiente. Claro, como eso comí también. Poco hoy y no voy a crecer. Sí. Mm. Y bueno, nada, esto termina en consecuencia con muchos problemas alimenticios. No solo por el gimnasio, ¿no? También, bueno, todo lo que pasa en por los estereotipos. A las emociones también, claro, sí, a la autoestima. Y terminamos, por ejemplo, problemas de ansiedad y cómo. Solamente para llenar un vacío que. Para sentir una dopamina ahí inmediata. Y después viene la culpa. Entonces me mato en el gimnasio. Mm. O me mato caminando. Sí, o me mato y no como por un día. También. Claro, también. Eso es un. También, sí. Re tema. Sí. Y también es, bueno, el que comemos, ¿no? Yo la semana sí. pasada fui a Córdoba y me encontré con, o sea, acá en Merlo, en Merlo San Luis, todo es como bastante saludable, por ahí es porque apenas somos una pequeña ciudad y todo, pero yo la otra vez fui a Córdoba y me encontré, o sea, fui al Patio Olmos, que me imagino muchos lo conocen, y me encontré con un montón de gente, era un lunes, me acuerdo. Y no sé, lo que era McDonald's, Mostaza y todo eso estaba explotado de gente. Yo digo, esto no es. Bueno, es fin de semana y salgo a comer, salgo a darme un gustito. Bueno, total, es un pleno lunes. Claro, es mi día a día y era como, wow. Literal, wow. Como sorprendente porque para mí no es algo común. Común, total. Y es bueno también qué consumimos. Y aparte, bueno, la alimentación nos. Digamos, nos afecta mucho en cómo pensamos. De hecho, no sé si alguien se ha dado cuenta, si ponele, hicieron una dieta de, no sé, no comer harina, azúcar, que de repente tu mente está más clara y que pensás con más rapidez, lo que sea, y de repente te comiste algo y te agarró dolor de cabeza, se te fue la energía. Total. Es como, o sea, realmente. Comer saludable. Ay, perdón. Ay, qué feo. No, que comer saludable cambia un montón. Todo. Sí, aparte, no sé, yo creo que también ponele con cosas de la piel. No sé, la televisión te vende un montón de, no sé, si tenés granitos, usa tal crema. O si sí, te pasa tal cosa. Cuando en realidad depende mucho más de la alimentación que de lo que te pongas en la cara. Sí, obvio, o sea, viene de adentro. O sea, no importa si te pusiste la mejor crema del mundo, si seguís comiendo cosas que no son saludables, te va a seguir pasando. O sea, todo viene de adentro, realmente es así. O mismo de las emociones, ¿no? No solo es la alimentación, sino que son también las emociones. Cómo uno se siente. Sí. Y cómo el cuerpo reacciona a eso. Y sí. Al esto, tenemos tantos estereotipos que si no cumplimos es una sensación de culpa y de, voy a ser juzgada, voy a ser excluida, no voy a, no sé, conseguir novio, o sea, lo que sea, pero nos terminamos, ya lo dije creo que 500 veces, pero comiendo la cabeza mal, sí, y con autos, la culpa. Autosaboteándonos también. Sí, mucho, sí. Mucho. Voy a hacer una pequeña pausa para decir el número de la radio, a ver si alguien quiere mandar un mensaje o quiere que toquemos algún tema en particular. Sí, eso estaría buenísimo. Sí, sí. Bueno, aceptamos 50... todo tipo de propuestas. Exacto. Más 549-2664-003011. Lo repito. Más 549-2664-003011. Voz de locutora. Ah. Bueno. Nada, yo creo que eso, está buenísimo poder encontrar un equilibrio entre preocuparse por lo que comemos y también llevarlo de manera relajada, porque no podemos estar, no, que esto tiene mucho azúcar, que esto tiene demasiadas calorías, que esto no sé dónde vino, me voy a poner a leer los ingredientes, a ver si tiene conservantes, no tiene colorantes, tiene... Claro, esto no tiene la suficiente proteína. Claro, o sea, sí, la comida ultraprocesada tiene de todo dañino, ¿no? Me refiero. Pero tampoco me parece que podamos estar todo el día pensando en eso, o no puedes permitirte un helado por el miedo a que te haga mal, o el miedo a engordar, o el miedo a... Nada. Sí, ya sean varias cosas, ¿no? Pero sí, eso. Así que, bueno, por un lado eso. No sé si quieren tocar algo más de este tema. Yo, por mi parte, no. ¿Vamos a hacer un cambio rotundo? Nos queda poco tiempo igual, ¿eh? No importa. Bueno, igual tenemos la otra columna, pero sí. Tenemos la otra columna. Hacemos una pequeña pausa. Hoy están todo el día con nosotros. Sí, literal. Bueno, de última, hacemos una pequeña pausa. No sé, ¿sí? Sí, dale, dale. Y después seguimos. Dale, perfecto. Hoy voy a salir a buscar todo lo quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Voy a recorrer mi casa en la oscuridad. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad. Es especial, también. de nuevo. Hola, hola, de nuevo. Ya refrescamos nuestra cabeza. Va, creo. No, no sé. No. Si vos decís, Milla. Pasa que, bueno, remar la una hora a las tres. Complicado. Anoche. Denos chance. Bueno, traigo una pregunta. Que me parece bastante. Va, no es una pregunta en realidad. Una es frase. Una frase que dijo Bob Marley, nuestro querido Bob Marley. Que dice: ama y haz lo que quieras. Y para mí es bastante como extraño, o sea, no extraña, sino complicada de entender. No, porque compleja, ¿a qué sí. va? ¿No? Ama y haz lo que quieras. Porque, no sé, siempre cuando te dicen la frase de haz lo que quieras, es como, bueno, total, o sea, no sé, si estás discutiendo con tu mamá y tu mamá te dice, bueno, haz lo que quieras, es como, como ya no te importa, vas a mandar, claro. Total. Haz lo que se te cante, total, no te importa nada. Es básicamente eso, ¿no? Claro, tal vez va de la mano de la libertad, ¿no? Claro, exactamente. Puede también. Pero, ¿qué pasa si tiene el ama adelante, no? Porque, o sea, no sé, ponele, en una sociedad que fue, vamos a decir, liberal, que hace lo que quiere, el humano tiende a hacer desastres. O sea, es una realidad que el humano sí. tiende a hacer desastres, autosabotarse constantemente. Pero si tiene el ama adelante, el ama nos hace tener un poco en cuenta, al menos esto es lo que yo deduzco de la frase. Sí. Nos ama tener en cuenta, o sea, nos hace tener en cuenta al otro. Y si vamos a tener a un otro a quien amamos, no vamos a lastimarlo, no le vamos a hacer daño. Sí. Eso es lo que yo pienso un poco de la frase, como, no sé, si yo te digo, Lola, vos, no sé, ponele, vos me querés. Sí. Y si yo te digo, bueno, haz lo que quieras, ¿me vas a lastimar? Y no. Si te quiero o no, de manera intencional, no, por lo menos. Claro. Ahí se mete el tema de que somos seres humanos y cometemos errores, pero... Pero claro, desde la lógica no lo harías. Claro, no. Sí, desde la lógica o desde el amor. Bueno, también. Claro, claro. Yo creo que sí, cuando amas a alguien hay un instinto que te bloquea a hacerle algo negativo a esa persona que vos sabés que va a lastimarla. Claro, si hablamos del amor puro, después está el te amo, pero en realidad, no sé... Sí, es más obvio. Una cosa de posesión. Sí. Que ahí, bueno, ahí por ahí te lastimo para que te quedes. Sí, ¿no? Sí. Porque si yo te digo, no sé, todo el mundo te odia, pero yo soy la única persona que claro, te ama. Claro, la manipulación, claro. Ahí lo estás lastimando, ¿no? Pero lo estás lastimando para que se quede. Y no sé, me parece como bastante linda esta frase de hacer lo que querés. Pero siempre teniendo en cuenta al otro y de que si amamos, ya sea al prójimo o al otro, no va a haber necesidad de pelear o de lastimar a nadie. No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, sí, sí, yo creo que sí. Como eso, desde la lógica no lo harías, ¿no? Como, y eso, lo mismo que vos decías, desde el amor tampoco. Si lo amás, entre comillas, realmente, no lo harías. Sí. ¿Qué otra cosa? Ahí. Bueno, sí. Bueno, les paso la bola a. Uy, ¿qué pasó? ¿Como una interferencia? Una vibración rara. Ahí está, era esto, no. Les paso la bola que este sábado. Sábado 25 de octubre hay una kermés en la escuela. Uh-huh. Va a haber música en vivo, juegos, sorpresas. Puestos va a haber... con comida. Sí, total, micrófono abierto. Creo que, bueno, hay chicos que están organizando para un viaje para su pentatlón, si no me equivoco. Así que van a estar ahí con los puestos. Si se quieren pasar, vamos, van a estar de 15 a 19 horas. La dirección es Ruta 1, kilómetro 4.5 en, bueno, obviamente, Merlo, San Luis. En el cuenco. Sí. Después, si quieren, podemos analizar otra frase. ¿Cuál? La voy a sacar de la galera, porque... Ok. Pinto. El lobo es el lobo del hombre. ¿Qué opinan de eso? Y a ver si alguien se copa también, alguien que nos esté escuchando, que se cope a dar su opinión. Si quieren, vuelvo a pasar el contacto de la radio. Ay, no, me metí en cualquier lado. Ahí está, mira. Ahí está. Bueno, 2664-003011. 2664-003011. Si quieren opinar, Sí, o dar su opinión. Sí, dar su opinión. Bueno, el lobo es el hombre. Es el hombre de, es el lobo del hombre. Y a ver, ¿qué entendemos del lobo? Lo vemos como que un animal peligroso, un depredador, una amenaza, ¿no? Sí, total, es una amenaza. O sea, se ve como una amenaza o también como un... No, sí. El hombre es el lobo del hombre. Es compleja, Sí, sí, da para pensar. El hombre es el lobo del hombre. Y bueno, yo creo que viene por este lado del... lo que veníamos hablando hace un rato, del autosabotaje, ¿no? Sí. ¿Te parece? Re, como que... de la mente de uno que termina... sí, como la imagen esa de la serpiente que se come su propia cola. Sí. ¿No? Como una cosa así. Como que también... hay algo de la competencia entre seres humanos constante. Que bueno, que nos tiende a autosabotear como sociedad y como seres humanos, aparte de todo el tiempo sentirnos que nos están acechando, ¿no? Sentir que nos están, que si hacemos una cosa, nos van a querer hundir, ¿no? Como nuestro cerebro está en constante alerta y en constante modo de supervivencia. Y eso es terrible, o sea, te arruina la psiquis, básicamente te arruina la psiquis. Yo creo que igual la competencia es algo natural. Ajá. Y que nos lleva a la supervivencia también. A Me ver. Parece que es un buen tema ese. A ver, la competencia también es algo que nos impulsa, ¿no? Es una motivación de cierta manera. Sí, sí. Si vas ganando. Si vas perdiendo, no Pero sé. Pero siempre cuando vos vas a... o sea, imagínate en el reino animal. Mm. Un león contra otro. Es por territorio, pero es por... va a haber una competencia por territorio. Sí. ¿No? Esa competencia es lo que va a impulsar a esforzarse para avanzar. Uh-huh. ¿Entendés a lo que voy? Yo creo que también por un lado es algo que está naturalmente tanto en el ser humano como en el reino animal. Sí. Y que es algo que de alguna u otra forma nos ha hecho avanzar en el tiempo y sobrevivir. Re puede ser. Ah, mira, me acordé. Una vuelta leí una frase que decía que si ponele toda la humanidad se hubiera reunido y hubiera, no sé, se hubiera puesto a intentar descifrar cómo generar electricidad, ponele, lo hubiéramos creado mucho antes. A que si solamente hubiera sido una sola persona y que tuvo el descubrimiento una sola persona, en este caso, bueno, el egoísmo. Claro, pero digo, o sea, si esta frase fue como re interesante, ¿no? Si todos nos hubiéramos juntado, habríamos avanzado mucho más rápido, ¿no? Sí, ponele, vos tenés una idea de armar una locomotora y yo vengo y te digo, che, pero, no sé, en vez de que vos sola digas, bueno, armo la locomotora y hago un intento y, pero esto falló. Y entonces lo vuelvo a armar y estoy 5 años intentando armar una locomotora. Si las tres nos ponemos en comunidad, digamos, y vos das una idea, Blan, vos lo das otra y yo doy otra, sí, como sí. Es una retroalimentación y lo vamos a hacer más rápido, ¿no? Porque por ahí, más rápido, no sé, vos, Blan, me vas a decir, no, che, mi, esto, mira, si haces esto va a pasar esto. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Se mete el ego personal de cada uno y yo creo que ahí es cuando deja de funcionar y lo hace casi imposible, diría yo. A ver, ¿por qué? Porque pensá, vos podés plantear, estamos hablando de un nivel de ego importante, ¿no? Ya, ajá, cegando. Vos podés estar planteándome una idea y yo no estoy de acuerdo. Uh-huh. Y ahí nace la competencia por el ego. Uh-huh. Yo puedo decirte, no, eso está mal, ya, para mí hay que hacer esto. Y si yo creo que es mejor, te lo voy a discutir y no vamos a encontrar el acuerdo, ¿entendés? Pero para mí ahí se mete lo humano, que tenemos que encontrar un acuerdo, ¿no? Porque las relaciones se tratan de eso. Vos no podés siempre venir a imponer esto y estar cerrado y decir, che, esto es así, asá. No, por supuesto, porque ahí, bueno, ¿no? Como... en realidad estamos, acá toca un montón de temas, el amor, el ego. Por eso el amor yo creo que es esto, es, bueno, me abro de mente para hacer un acuerdo entre nosotras, ¿no? Sí, porque si no, totalmente, sería egoísmo completo y eso es el extremo del amor, me parece. Pero eso, siento que es parte de las relaciones, estar abierto a lo que dice al otro, lo que opina el otro, mismo a lo que siente el otro. Sí. Entonces es como... Claro, el punto es igual si tenemos un objetivo en común, ¿no? Porque ponele, por si nuestro objetivo es, como el, usando el mismo ejemplo, armar una locomotora. Bien. El objetivo no es que en mi nombre esté donde dice la locomotora formada por Milla Ray. Claro, no, ese no es el objetivo. Poder transportarnos. Claro, sí. Entonces es, bueno, nos potenciamos porque estamos yendo hacia un bien común. Entonces no importa, bueno, si lo dijiste vos, si lo dije yo, o bueno, probamos. Pero ponele, ¿viste? Que vos venís y me decís, no, eso está mal, hagamos esto. Bueno, dale, probemos. Pero es curioso cómo sucede, porque viste cuando, por ejemplo, tenés un trabajo grupal en el colegio. Ajá, algo un más ejemplo simple. Muy simple. Sí, sí. Y todos quieren aprobar, ¿no? Todos quieren sacarse una buena nota en el trabajo, que la profesora le guste, esté contenta, que te aplaudan después de la exposición, por ejemplo. ¿Por qué pasa entonces que yo tiro una idea y si a vos no te cierra, vos querés que sea la tuya? Que pasa muchísimo, ¿entendés? Ah, ¿sí? ¿Entendés a lo que voy? Sí, bueno, eso es tema de ego o de opinión. Por eso, es que se mete mucho, porque el ser humano esto tiene un ego natural. Entonces ahí yo creo que es lo que lo complica tanto a llegar a un acuerdo mutuo. Sí. Sí, también, bueno, tiene mucho que ver con teniendo la gente, incluso, ¿no? Esto, un objetivo en común, ¿no? Claro. Total. Y pasa que ahí el objetivo se puede llevar a cabo de diferentes maneras en el trabajo grupal, ponele. Sí. ¿No? Es como... Sí, bueno, también, claro, en... se puede buscar aportar cada uno lo suyo y que tenga la esencia de cada uno, sin tener que someterse a una idea en común. Eso claro. También es un... Claro, bueno, sumo, no sé, ponele, vos tenés una idea y yo digo, bueno, vos haces tu idea y yo aporto desde otro lugar, ponele. Claro, sí. Eso sería... Con las virtudes de cada uno. Claro, eso sería lo más lógico, pero pasa que... Obviamente no pasa siempre. Claro. O casi nunca. Sí, porque ahí se mete esta competencia. Sí, esa pero competencia bueno. Competencia y ego de decir, no, yo quiero que hagamos lo que yo digo porque me parece que es lo mejor. Claro, bueno. Total. De eso se tratan las relaciones también, ¿no? Sí. Igual, volviendo al tema de la competencia, para mí, la mejor competencia que existe es la competencia que tenés con vos mismo. Sí. O sea, el hecho de decir, che, loco, quiero ser mejor hoy de lo que fui ayer, sí. Y quiero ser mucho mejor mañana. Intentar superarnos con el paso del tiempo, sí. A nosotros mismos. Sí. Ponele, para mí eso te hace no caminar, te hace correr. Sí, es como, total, sí. Che, hoy, no sé, me levanté a las 7 de la mañana y no llegué con el tiempo. Bueno, mañana me tendré que levantar 7 menos cuarto. Y si no funciona, me levantaré antes. No, pero es como... superarse a sí mismo. Superarte a vos mismo, y yo creo que esa es la única forma donde vas a llegar a algún lado sanamente. Sí, porque claro, si yo, total, es lo que iba a decir, una competencia sana. Claro, si estamos hablando nosotras y vos me decís, qué sé yo, ay, no sabés, ayer me levanté a las 6:30 e hice un montón de cosas y qué sé yo, y yo me levanté a las 11 y no hice nada. Vos me decís, no sé, fui al gimnasio, salí a correr y encima me puse al tanto con la escuela, yo por ahí me voy a sentir mal conmigo misma, porque yo no hice nada de eso, yo me levanté y me preparé unas tostadas con café. Pero bueno, claro. ahí están todos los prejuicios que tenemos. Totalmente de acuerdo, y está la competencia que está saliendo de mí, ¿no? Porque vos... ¿Por qué está mal que vos te hayas levantado a las 11 y hayas desayunado una comida más tranqui? Que... Claro, porque capaz Lola a la noche durmió y Milla no. Claro, claro, ponele. Vos estuviste trabajando, entonces, por ejemplo. Ponele. Claro, hay una diferencia. Sí. Y tampoco está mal, ¿no? No, para como nada. Que... No, pero esa es una competencia insana. Total. ¿No? Uh-huh. Sí, porque sí. Yo no estoy teniendo en cuenta de esto, o me dormí tarde, o lo que sea, y es como, uy, pero la pucha no... Bueno, tenerse paciencia a uno mismo también, ¿no? Uy. Che, hoy no me salió. Respetar salir a correr uno... e ir al gimnasio. No, ¿cómo que no me salió? No, me tiene que salir. Respetar que cada uno tiene sus tiempos, sus momentos, y está perfecto sentarse a descansar. Nada, relajar un poco, controlar la cabeza y tener más claras las ideas y después volver a empezar. Pero sí. Si quiero, es como un ejemplo, ¿no? Hipotético. Yo tengo una pila de ropa que está toda desordenada y yo tengo más ropa sobre la cama. Doblo eso que está sobre la cama y lo quiero meter en mi placar. Pero si todo lo de abajo está desmoronado, se va a volver a desordenar. Entonces está buenísimo darse ese espacio de poder retroceder, aclarar las cosas, ordenar, volver a doblar la pila de ropa y después colocar el resto encima. Porque si no, se desmorona todo y no podemos poner un ladrillo sobre otro si se está cayendo en los cimientos, ¿no? Uh-huh. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, se entiende. Sí, bueno, eso. Yo creo que con eso Estamos por ahí, ¿no? No sé si hemos llegado a una conclusión. Creo que también no hay una conclusión. No. Porque de eso se trata la filosofía. Claro, no hay una verdad absoluta en nada. Blan puede tener una opinión, yo otra, y cualquiera que esté escuchando puede tener otra. Pero bueno, me parece lindo tocar varios temas y ver hasta dónde podemos llegar. Y no solo que se quede acá en la radio, sino trasladarlo a nuestras vidas cotidianas. Acá hay una... Bueno, alguien contestó respecto a las frases. Bueno, nosotros dijimos, el lobo es el lobo, el hombre es el lobo, el hombre, y ama y haz lo que quieras. Sí. Y alguien contestó, esa frase es opuesta a la otra. Mientras no haya un cambio de conciencia hacia el amor, el hombre seguirá siendo su propio depredador. Muy interesante. Para pensar. Bueno, eso, si quieren mandar mensajes para darnos temas, ideas o algo que les gustaría que toquemos, que pensemos, estamos abiertas a propuestas, nos reayuda incluso. El número de la radio es 2664-003011. Así que nada, si quieren, estaría buenísimo. Bueno, muchas gracias y nos veremos la próxima, ¿o no? Sí, va, el sí, próximo sí, mes volveremos. Adiós. Bueno, gracias. Mirándote, hey, hey, hey.